Good morning. Buenos días. God bless you. Dios les bendice. I'm so excited to be here. Estoy muy emocionado de poder estar aquí. I've heard so many good things about you. He escuchado muchas cosas buenas acerca de ustedes. It was our privilege to meet your pastor about 5 years ago. Y fue un privilegio poder conocer a su pastor hace 5 años. As well as Harim. También como un servidor. They were in our church and ministered and at a missions conference that we held. Estuvimos en su iglesia hace 5 años ministrando ahí en una convención internacional de misiones. And then of course you're very familiar with Pastor Bill. Y bueno, muchos de ustedes seguramente ya conocen al Pastor Bill. He and I've been friends for a long time. Él y yo hemos sido amigos ya por mucho tiempo. And he speaks of all the wonderful ministry that is going on in this church. Y él habla muchas cosas acerca de lo que está ocurriendo aquí en esta iglesia. And as I walked into this place this morning, I felt a real strong sense of the Holy Spirit. Y mientras yo entraba a este lugar, pude percibir de veras una fuerza, el poder del Espíritu Santo en este lugar. Even as I gazed upon the flags of some of the nations here, I recognized that the Lord was saying there's an apostolic anointing on this house. Y mientras yo entraba a este lugar y veía las banderas que están colgadas aquí en las paredes, yo siento que esta iglesia tiene un llamado muy poderoso, un llamado apostólico para las naciones. There's an anointing and a call on this house to go into the nations. Hay un llamado para esta congregación para ir y entrar a las naciones. And I sense through the Holy Spirit that there's an authority to do that as well. Y siento también de parte del Señor que hay una autoridad de parte del Espíritu Santo para hacer esto. I hear strongly in my spirit that the Lord says he is even going before you. Y escucho en mi espíritu que el Señor está diciéndonos que Él va delante de nosotros. He is even now opening doors that you will need in the future. Y es más, el Señor está abriendo puertas en estos momentos que nosotros vamos a necesitar más adelante. And relationships even now are being established for you to take the gospel into the nations. Y están siendo establecidas esas relaciones en estos momentos para que nosotros en un futuro podamos llevar el evangelio a esos lugares. So I want to encourage you to walk in this call and walk in this anointing. Así que yo les animo y les invito a que ustedes caminen y respondan a este llamado, a esto que el Señor ha puesto en este lugar. And so this morning I want to speak to you as a congregation, but also as individual people. Y en esta mañana quiero compartirles no nada más como congregación, sino también como individuos. And I want to give you a strong word of encouragement. Y quiero darles una palabra de ánimo en esta mañana. God is for you and not against you. El Señor está a favor de ustedes y no en contra de ustedes. God is on you and God is in you. El Señor está con ustedes y en ustedes. You are called. Ustedes han sido llamados. You're anointed. Ustedes han sido ungidos. You're appointed. Ustedes han sido asignados. God has a call on each and every one of your lives. El Señor tiene un llamado para cada uno de ustedes. God has great things that he wants to do in you and through you. Y el Señor quiere hacer cosas grandes a través de ustedes. You and I are part of this thing that God calls the kingdom. Y cada uno de nosotros somos parte de esto que el Señor llama el reino de los cielos. And Jesus said that the gospel of the kingdom would be preached to all nations and then he would come. Y el Señor afirmó en su palabra que el reino de los cielos iba a ser compartido a toda nación, toda tribu, lengua y nación, y entonces Él regresaría. The gospel is the good news. El evangelio son las buenas nuevas. It was the power of the gospel that brought you and me into salvation. Y es el poder del evangelio que nos trajo a salvación. We discovered even though we were sinners and had fallen away from God and His goodness, that en algún momento nosotros nos dimos cuenta que habíamos pecado y que habíamos caído de la gracia de Dios. That in His great grace He took all of our sins and all of our failures and He placed them on His Son, the Lord Jesus Christ. Y todos esos fracasos, todo ese pecado, todo eso el Señor Jesucristo lo llevó en la cruz por nosotros. And Jesus took our shame and He took our guilt and He took our inabilities. Y Jesucristo se llevó toda nuestra culpa, toda nuestra nuestra vergüenza, toda nuestra frustración, Él la llevó consigo. And he was willing to give us his great grace. Y Él estuvo dispuesto a derramar sobre nosotros de su gracia. He made us acceptable to God. Nos hizo aceptos delante de Dios. And we received the grace of God. Y nosotros recibimos de la gracia de Dios. And God made us his children. Y el Señor nos hizo sus hijos. And our testimony is if he can save me, he can save others. Y el gran testimonio es que si nos pudo salvar a nosotros, puede salvar a cualquiera. It's good news. Esas son las buenas nuevas. But we're not only saved from hell, but we are equipped now to be members of the kingdom of God. Pero no nada más nos salvó de las garras del infierno, sino que ahora nos ha equipado para trabajar en su reino y llevar las buenas nuevas. When we were saved, we were brought into the kingdom. Cuando fuimos salvos, Él nos trajo a su reino. And Jesus preached about the kingdom. Y Jesús predicaba acerca del reino. He said, "The kingdom is near," or "it's at hand." Él decía, "El reino de los cielos se ha acercado." And the reason Jesus said that was because the king had come. Y la razón por la cual él decía eso es porque el rey había llegado. In order for there to be a kingdom, there has to be a king. Para que pueda haber un reino, pues tiene que haber un rey, ¿no? I want to declare to you that there is a king. Y quiero declararlo delante de ustedes que hay un rey. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesucristo. And hallelujah. Hallelujah. And the kingdom comes for those who receive the king. Y el reino llega a aquellos que aceptan al rey. So when we receive the king, we become part of the kingdom. Así que aquellos que reciben al rey se vuelven parte del reino. And so we submit to the king. Y entonces nos sometemos al rey. Jesus, your king. Jesucristo, tú eres mi rey. You're king over my life. Tú eres rey de mi vida. You're king over my heart. Tú eres rey de mi corazón. You're king over my desires. Tú eres rey sobre mi voluntad. You're king over my future. Tú eres rey de mi futuro. You're king over my family. Tú eres el rey de mi familia. You're king over my finances. Tú eres el rey sobre mis finanzas. I submit to you. Yo me someto a ti. I give you authority over my life. Y te doy toda autoridad sobre mi vida. And I place myself under your authority. Y yo me pongo debajo de tu autoridad. And so we've all become kingdom citizens. Y así que nosotros nos volvemos ciudadanos del reino. And we enjoy fellowship together as part of the kingdom. Y disfrutamos de este amor fraterno siendo parte del reino. But the heart of the king is that the kingdom advances or it expands. The heart of the king, the desire of the king, el corazón del rey, is that the kingdom advances and expands. Es que el reino pueda avanzar y se puede expandir. And so the kingdom expands as more people embrace the king. Así que el reino se expande conforme más gente adopta o abraza el reino. And so as we share the gospel, others are brought into the kingdom. Así que conforme nosotros compartimos el evangelio, otros se añaden al reino. And so all of us become part of advancing the kingdom. Así que todos nos volvemos parte de ese reino que va avanzando. You're a citizen of the kingdom. Usted es ciudadano del reino. I'm a citizen of the kingdom. Yo soy ciudadano del reino. I can help the kingdom grow. Yo puedo ayudar a que el reino crezca. You can help the kingdom grow. Usted puede ayudar a que el reino crezca. By sharing the gospel. Compartiendo el evangelio. Everybody can do that. Cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? As the kingdom grows, the kingdom is a kingdom of light. Y mientras el reino va creciendo, debemos reconocer que es un reino de luz. And the kingdom of light exposes the kingdom of darkness. Y mientras avanza el reino de luz, expone el reino de las tinieblas. But not only does it expose the darkness, but it extinguishes the darkness. Pero no solo expone el reino de las tinieblas, sino que lo va extinguiendo. How many of you know we live in a dark world? ¿Cuántos saben aquí que vivimos en un mundo oscuro? But the Bible says those living in the darkness have seen a great light. Pero la palabra dice que aquellos que vieron have seen a great light. Aquellos que vivían en oscuridad vieron gran luz. See, the Jesus in you is light. Así que debemos reconocer que Jesucristo es luz en nosotros. And you and I are light to the world. Y nosotros somos la luz del mundo. And light brings life. Y la luz trae vida. And people are looking for life. Y la gente está buscando vida. This world needs an infusion of life. Este mundo necesita una infusión de vida. There is death and darkness all around us. Por todos lados hay muerte y oscuridad. But only Jesus can bring light and life. Pero solo Jesucristo puede traer luz y vida. You and I can change our world by expanding the kingdom and growing the kingdom. Y nosotros somos los encargados de llevar este reino para que crezca en este mundo. By releasing the light and the life of Jesus to others. Y nosotros tenemos la capacidad de soltar esa luz a todos los demás. And so Jesus says that the kingdom is now. Así que Jesucristo afirma que el reino es hoy. Right now. Ahorita. Wherever Jesus is released to be king, the kingdom advances. Y donde sea que Jesucristo está siendo predicado, ahí el reino avanza. And so I walk in the kingdom. Así que yo camino en el reino. You walk in the kingdom. Usted camina en el reino. So that wherever we go, we take the kingdom with us. Y así que por donde quiera que nosotros caminamos, nosotros vamos llevando el reino de Dios. So I can take the kingdom into dark places. Así que yo puedo llevar el reino a lugares oscuros. And I can push against that darkness. Y yo puedo empujar contra esas tinieblas. Because the light of life is inside of me. Porque la luz de vida está dentro de mí. We don't have to fear the darkness. No debemos temer a las tinieblas. We don't have to run from the darkness. No tenemos por qué huir de las tinieblas. But Jesus said that the church advances. Pero Jesucristo dice que la iglesia avanza. That we push against the gates of hell. Y que que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros. See, according to Jesus, darkness is not supposed to advance. De acuerdo a Jesucristo, las tinieblas no deberían avanzar, no deberían tomar ventaja. Because we have the power and authority to push against the darkness. Porque nosotros tenemos la autoridad para replegar las fuerzas de las tinieblas. We bring light into every situation. Nosotros podemos traer luz a cada situación. We release light in our homes. Nosotros podemos soltar esa luz en nuestro hogar. In the workplace. En donde trabajamos. In the marketplace. También en el mercado. Because we carry the kingdom. Porque nosotros llevamos el reino. We're in the kingdom. Estamos en el reino. And the kingdom is in us. El reino está dentro because de nosotros. The king is in us. Porque el rey está en nosotros. We can change our world. Nosotros podemos cambiar nuestro mundo. Because the kingdom advances. Porque el reino avanza. And it's a kingdom of power and authority. Y es un reino de poder y autoridad. Jesus says he has all authority. Jesús dice que él tiene toda autoridad. You know the scripture? Usted conoce la escritura. We call ¿verdad? It the Great Commission. Se llama la Gran Comisión. He says all authority in heaven and earth has been given to me. Y en esa escritura afirma Jesucristo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le han sido dada. And then he commissions us to go. Y entonces él nos comisiona cada uno de nosotros a ir. And his commissioning is that we go in his authority. Y nos está enviando con su autoridad. We need to understand the authority that we have in Jesus Christ. Debemos entender y comprender esa clase de autoridad que está en nosotros. The Bible says we can tread on scorpions and snakes. Dice la palabra de Dios que nosotros hollaremos serpientes y escorpiones. The Bible says that we have victory over the devil. La palabra afirma que nosotros tenemos victoria sobre el enemigo. The Bible says we have victory over the darkness. La palabra dice que nosotros tenemos victoria sobre toda oscuridad. Jesus commissioned us to do the works that he had been doing. Jesucristo nos comisionó y nos encomendó a continuar sus obras. He said it's expedient that he go away. Y el Señor dijo que era necesario que él se fuera. Because if he did not go, the Holy Spirit would not come. Porque si él no se iba, entonces no vendría el Espíritu Santo. But he said if he would leave, he would send his Holy Spirit. Ajá, y Jesús dijo que si él se iba, enviaría a su Espíritu Santo. And he said to his disciples, "You know the Holy Spirit." Y él le dijo a sus discípulos, ustedes conocen al Espíritu de Dios. He said, he's been with you, el Espíritu ha estado con ustedes. But now he'll be in you. Pero ahora estará en ustedes. In other words, Jesus was saying, en otras palabras, Jesucristo estaba diciendo that while he was clothed with humanity, que mientras él estaba revestido de humanidad, he was one individual person on the planet. Él era un individuo sobre el planeta. And the Holy Spirit of God was upon him. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. And he did the works of the Father. Y Jesucristo llevó a cabo las obras que el Padre le encomendó. Preached the gospel. Le instruyó predicar el Evangelio. He healed the sick. Sanaba a los enfermos. And he cast out the demons. Y echaba fuera a los demonios. As he did that, the kingdom expanded. Y conforme él hacía eso, el reino avanzaba. The kingdom grew. El reino creció. The devil's influence was lessened. Y fue disminuyendo la influencia del diablo. But Jesus said, "I'm going away." Pero entonces Jesús dijo, "Yo ya me voy." And the spirit that has been in me will now be in you. Y el espíritu que ha estado sobre mí ahora estará en ustedes. And then he said, "What I did, you'll do." Y entonces dijo que lo que yo hice, las obras que yo hice, ustedes harán. And he even said, "You'll even do greater works than I did." E incluso dijo que mayores cosas que las que él había hecho nosotros haríamos. In other words, the Holy Spirit on the one man Jesus. Así que en otras palabras, ese Espíritu Santo que estaba sobre Jesús. But now the same Holy Spirit on multitudes of believers. Ese mismo Espíritu, pero ahora sobre multitud de creyentes. Enabled to walk in the same power and authority that Jesus walked in. Capaces de caminar en el mismo poder que tenía el Señor Jesucristo. So in the kingdom. Así que en el reino the de Dios, citizens, los ciudadanos del are reino able to do the kingdom works, son capaces de hacer la that obra the king del reino. Did. Lo mismo que el Señor hizo, ustedes son capaces de hacer. Jesus said, "I give you power and authority." Jesús dijo, les doy poder y autoridad to preach the gospel, para predicar el Evangelio, to heal the sick, para sanar a los enfermos, and to cast out the devil, y para echar fuera a los demonios. He said, "Freely I've given to you." Freely I've given to you. Yo les he dado de gracia. So freely you've received. Así que tienen que dar de gracia. So freely you give. Ustedes tienen que dar de gracia. Whatever you have, you can give away. Lo que ustedes tienen, ustedes lo pueden dar. Whatever God's done for you, you can give to someone else. Lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes también lo pueden hacer por los demás. You've been saved by the gospel. Ustedes han sido salvos por el Evangelio. You can release the gospel to save others. Así que ustedes pueden soltar este Evangelio en otros para que otros reciban salvación. You don't have to be a pastor. No es necesario que sean you don't pastores. Have to be an evangelist. No es necesario que sean you don't evangelistas. Have to be an apostle. No es necesario que sean you don't apóstoles. Have to be a prophet. Ni profeta. All you need to be is a citizen of the kingdom. Todo lo que se requiere es que ustedes sean ciudadanos del reino. Amén. Amén. And so we live in this great hour where God has entrusted to us. Así que vivimos en este tiempo donde el Señor nos ha encomendado the advancing of the kingdom. Y nos ha confiado el que avance su reino. We can see lives changed. Podemos ver vidas cambiadas, transformadas. We can see families changed. Podemos ver familias cambiadas. We can see communities changed. Podemos ver comunidades enteras transformadas. We can see provinces and states changed. Podemos incluso ver estados completos, países completos cambiados. By the power and authority of the kingdom, we can see nations changed. Por el poder del Espíritu Santo, podemos ver a través de los ojos de la fe naciones enteras cambiadas. God is still in the business of changing men and women's hearts. El Señor todavía está en el negocio de transformar vidas y corazones. God can redeem. El Señor puede salvar. God can set free. El Señor puede liberar. God can make new. El Señor puede renovar. He can make people whole. y puede hacer a la gente completamente nueva. But he chooses people like you and me. Pero te ha escogido a ti y a mí to do the work para hacer el trabajo y para hacer ese trabajo para el reino. Hallelujah. Hallelujah. You see, the kingdom is now. El reino es hoy. We're not just waiting to get by so that one day we can go to heaven. No estamos así como que caminando debiluchos para ver qué día participamos del reino. We're not just struggling under a weight and under the oppression of this world just trying to get by. No solo caminamos así oprimidos por el peso de este mundo. The king lives inside of you and me. El rey vive en nosotros. We're overcomers. Y nosotros somos más que vencedores. We're more than conquerors. Somos más que conquistadores. We don't bow down to the darkness. Nosotros no nos hincamos ante las tinieblas. We overcome the darkness. Nosotros hemos derrotado a las tinieblas. We scatter the darkness. We scatter the darkness. Nosotros disipamos, somos los encargados de disipar las tinieblas. We push it back. Nosotros nos encargamos de replegarlas. We serve the devil and demons' notice. We declare to the devil and demons. Nosotros aún le podemos decretar a los demonios y a Satanás mismo. You can't have it your way anymore. Y podemos decirle, no va a ser a tu manera. We're coming against you. Y podemos decirle al enemigo, vamos tras de ti. With kingdom power and kingdom authority. Con el poder del reino y con la autoridad del reino. Because the king has come. Porque el rey ha venido. And his kingdom has come. Y su reino ha venido. And his will can be done now, here on earth. Y su voluntad se puede llevar a cabo hoy en día. Even as it is in heaven. Así como es en el cielo. Look at your neighbor and say, I'm a kingdom citizen. Volté con su hermano que está ahí junto y dígale, soy ciudadano del reino. Say to your neighbor, I have the power and the authority of the king on my life. Dile a tu vecino, tengo el poder y la autoridad del reino. Say to your neighbor, I don't bow down to darkness, I overcome darkness. Dile a tu vecino, yo no me doblo ante las tinieblas, yo venzo las tinieblas. Hallelujah. Amen. You see, we didn't get a half anointing. Miren, nosotros no recibimos como que la mitad de la unción. We got a full anointing. Tenemos la unción completa. We didn't get some power. No nos dio ahí como que más o menos un poquito de poder. We received all power. Nos entregó todo el poder. All authority. Toda la autoridad. It's in you. Está en ustedes. It's in you. Está en ustedes. It's in you. Está en ustedes. Men. Women. Hombres y mujeres. Boys. Niños también. Girls. Niñas. There's not a junior Holy Spirit. Como que no hay un Espíritu Santo junior. It's a senior Holy Spirit. Es la plenitud del Espíritu Santo. You got them all. Y usted está en ustedes. The same Spirit that raised Jesus from the dead lives in you. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive y mora en ustedes. Sí. It's not my authority, it's his authority. No es mi autoridad, es su autoridad. But he's given me his authority. Pero él me la ha dado. And under the authority of Jesus, every demon will bow. Y en esa autoridad que me ha sido de parte de Jesucristo, todo demonio se doblará. Under the authority of Jesus, every sickness and disease must go. Y bajo esa autoridad dada por Jesucristo, toda enfermedad será curada. And every time a demon flees, and every time a sickness goes, the kingdom advances. Y cada vez que es echado fuera un demonio, o es echada fuera una enfermedad, el reino de Dios avanza. The spiritual atmosphere changes. La atmósfera espiritual cambia completamente. When you worship in this place, the king manifests his presence here. Cuando nosotros adoramos en este lugar, la presencia del rey se manifiesta aquí. And the spiritual atmosphere changes. Y la atmósfera espiritual cambia completamente. And so God gives you spiritual authority on this mountain. Así que Dios nos ha dado autoridad espiritual en esta montaña. And it increases. Y eso va en aumento. It moves into the city. Esto va, se va a ir moviendo hacia la ciudad. Because you allow the king to be king in this place. ¿Por qué? Porque ustedes permiten que el Señor sea el rey en este lugar. You have the power and the authority in the name of Jesus to change the spiritual climate of Mexico City. Ustedes tienen la autoridad para cambiar el clima espiritual de todo el país de México. As a corporate body, you can change the power and authority of the territorial spirits that linger over this place. Ustedes como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, tienen autoridad sobre los territorios celestes que están sobre este lugar. Together, you can advance the kingdom of God. Juntos podemos avanzar en el reino. But you've got to know who you are. Pero primero tienen que saber quiénes son ustedes. You've got to know who you are when you go to work tomorrow. Pero primeramente ustedes tienen que saber quiénes son ustedes cuando van al trabajo el día de mañana. You've got to know who you are when you walk into the marketplace. Tienen que saber ustedes quiénes son cuando entran al mercado o al supermercado. I'm a child of the King. Yo soy hijo de Dios. I'm loved, I'm accepted. Él me ha amado con amor incondicional y soy aceptado. He sido perdonado. I bear no guilt and shame. Yo ya no cargo ninguna culpa o vergüenza. He's the glory and the lifter of my head. Él es mi gloria quien levanta mi cabeza. I walk with confidence before my God. Y yo camino en esa confianza delante de mi Dios. I'm filled with His Holy Spirit. Estoy lleno de su Espíritu Santo. I've been granted power and authority. He recibido poder y autoridad. I can walk into the darkness and change it. Y puedo caminar hacia las tinieblas y cambiarlas. Look at your hands. Mire sus manos. The Bible says there's healing in your hands. La palabra de Dios dice que hay sanidad en sus manos. You have healing power and authority in Jesus. Usted tiene poder para sanar a los enfermos y tiene autoridad en sus manos. Not just pastor. No solo el pastor. Not just worship pastor. No nada más los de alabanza. Not prophet, not evangelist, not no nada más teacher. El profeta o el evangelista. You. Usted. Child of God. Hijo de Dios. There's healing in your hands. Hay sanidad en sus manos. Jesus commissions you to go. El Señor los comisionó a cada uno de ustedes. Lay your hands on the sick and they will be made well. Les comisionó a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. There's healing in your hands. Hay sanidad en sus manos. You see, it's a life of faith. Es una vida de fe. It's a walk of faith. Es un caminar de fe. Do I believe what he says about me? Y cada uno debemos preguntarnos, ¿de veras creo lo que él me está diciendo? Or do I believe what my own feelings or emotions say about me? ¿O creo más lo que mis sentimientos o mi mente me está diciendo? How many of you know the devil is a liar? ¿Cuántos saben que el enemigo es un mentiroso? How many of you know he lies to you every day? ¿Cuántos saben que el enemigo te miente todos los días? The devil wants to give you a case of the I can'ts. El enemigo ha preparado un estuche especialmente para ti que dice no puedo. He wants to tell you you're not all that. Y te lo recuerda continuamente. Tú no eres todo eso. You can't do that. Tú no puedes hacer eso. Who do you think you are? ¿Quién te crees? Dice el enemigo. He'll go a step further. Y él así da un pasito. He'll say, God's upset with you. Y dice, Dios está enojado contigo. God really doesn't love you. Dios no te ama. You've made too many mistakes. Tú has cometido demasiados errores. You can't be a good Christian. Tú no puedes ser un buen cristiano. And then he'll remind you of past mistakes. Y entonces te va a recordar también de todos tus errores pasados. You know what you used to tell the devil? ¿Saben qué solía yo decirle al enemigo? When he reminds you of your past mistakes. Cuando te recuerda de tus errores pasados. You speak to him of his future destination. Tú recuérdale su futuro. You tell him he's a liar. Y tú dile, eres un mentiroso. You tell him he's a serpent, he's a snake. Tú dile, tú eres una serpiente, eres una víbora. You tell him he may be a lion, but he's got his teeth pulled out. Tú dile, eres un mentiroso que te han sacado todos los dientes. You tell him he no longer has power and authority over you. Y tú dile al enemigo que él no tiene autoridad sobre ti. You're covered in the blood. Estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. You're redeemed. Hemos sido redimidos. You're changed. Hemos sido transformados. It's not about you. Y no se trata de nosotros. It's about who's inside of you. Se trata más bien de quién está en nosotros. I'm a kingdom citizen. Soy un ciudadano del reino. I'm a child of Almighty God. Soy un hijo del Todopoderoso. Young Timothy needed to be reminded of who he was. El joven Timoteo en la escritura tenía que ser recordado de estas cosas. The apostle Paul wrote him two letters. El apóstol Pablo le escribió dos cartas. And in both of those letters, y en esas dos cartas, he said to him, le dijo, Timothy, Timoteo, I'm going to put this in my own words. Voy a parafrasear. Timothy, you're not walking in the power and authority that you have. Timoteo, no estás caminando en el poder y autoridad que tú tienes. Timothy, there's more in you than you realize. Timoteo, hay más en ti de lo que tú verdaderamente te has dado cuenta. Timothy, I was there. We laid hands on you. Timoteo, yo estaba ahí cuando impusimos manos sobre ti. There's giftings inside of you. Hay dones dentro de ti. Timothy, Timoteo, stir it up. Avívate. Stir up that gift that's inside of you. Aviva esos dones que hay en ti. There's more inside of you than you realize. Hay más en ti de lo que tú has imaginado. There's more that's been deposited in you than you recognize. Hay más en ti de que ha sido depositado de lo que tú verdaderamente te das cuenta. You have been blessed. Tú has sido bendecido with every spiritual blessing in con Christ. Toda bendición espiritual de lo alto. Every one of us have what we need to be what God has called us to be. Cada uno de nosotros tenemos lo necesario para ser lo que Dios quiere que seamos. Every one of us have what we need to do the works of the kingdom. Cada uno de nosotros tenemos en nosotros lo que es necesario para llevar a cabo la obra del reino. You can do it. Usted lo puede hacer. You've not been left out. Usted no ha sido excluido. There's an anointing on your life. Hay una unción sobre su vida. The Spirit of the living God lives inside El of you. El Espíritu de Dios vive en ustedes. You've been given a gift from the Holy Spirit. Usted ha sido dado un don del Espíritu Santo. Let that rise up inside of you. Que eso aflore en cada uno de nosotros. Let faith rise up inside of you. Que la fe se avive en nosotros. I'm a child of the King. Y que podamos declarar, soy un hijo del Rey. I have power, kingdom authority. Y tengo poder y autoridad del reino. I can advance the kingdom of God. Y puedo llevar el reino de Dios adelante. Because greater is he that's in me. Porque mayor es el que está en mí. Than he that's in this world. Que el que está en el mundo. Hallelujah. Amen. Would you stand to your feet? Les invito a que se pongan de pie. I want everyone in this place to place their hand on their stomach, on their belly. Les voy a invitar a que pongan su mano sobre su vientre. And then I want you to pray this prayer. Y les invito a hacer esta oración conmigo. I want you to pray it out loud. Y que la digan así en voz alta. God, I thank you. Señor, te agradezco. That my sin and my guilt has been removed. Que toda mi vergüenza y mi pecado han sido quitados. I am clean. Y declaro que soy limpio. I thank you that I've been made whole. Te agradezco porque tú me has hecho entero. I thank you that I'm a new creation in Christ. Gracias porque soy una nueva creación en Jesús. And I declare that the old has gone and the new has come. Y declaro que el viejo hombre se ha ido y el nuevo hombre es el que vive en mí. I agree that your spirit lives inside of me. Y estoy de acuerdo en que tu Espíritu Santo mora en mí. And I ask you right now for a fresh filling of your Holy Spirit. Y pido en este momento una llenura nueva de tu Espíritu Santo. Just receive that from the Lord. A fresh filling. Reciba esa llenura nueva de parte del Señor. Father, I thank you. Padre, te agradezco. That there's spiritual gifts inside of me. Por los dones espirituales que tú has puesto en mí. And I choose right now. Y yo escojo en este momento. To stir up that gift. Avivar esos dones que hay en mí. I stir it up. Decido avivarlos. By faith I stir it up. Por fe declaro que son avivados. And I declare that I will believe what you say about me. Y yo declaro lo que tú opinas de mí. Yo lo decido creer. I declare that I am who you say that I am. Yo reconozco y acepto lo que tú dices quién soy. I declare that I have what you say I have. Yo reconozco lo que tú me has dado, Señor. And I declare that I can do what you say I can do. Y yo declaro que yo puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer. Amén. Amén. People of Centro Cristiano. Hermanos del Centro Cristiano. Go change your world. Salgamos a transformar el mundo. Go change your world. Salgamos a transformar este mundo. Take the kingdom authority and kingdom power. Tomemos la autoridad del reino y el poder del reino. Take the gospel of the kingdom. Llevemos las buenas nuevas. Change Mexico City. Cambiemos la Ciudad de México. Change Mexico. Cambiemos México. And I hereby commission you, go to the nations. Y yo también puedo escuchar que hay un llamado para ustedes para ir a las naciones. And in the power of the Holy Spirit. Y en el poder del Espíritu Santo. With kingdom authority. Con el poder del reino. Change your world. Transformemos nuestro mundo. Advance the kingdom of God. Y hagamos que el reino avance. Give God glory. Démosle gloria al Señor. Hallelujah. Hallelujah.